Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a compartir arte y cultura a través de este espacio en el que también contamos con la participación de artistas, gestores, promotores culturales, quienes a través de este espacio promocionan sus actividades culturales. Queremos también recordarles que hoy a las 7 de la noche tendremos la inauguración de la Galería Nacional Virtual. Tendremos al representante del núcleo de Orellana, quien nos presentará la muestra Mística Amazónica. Así que todos cordialmente invitados al Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a esta su radio Cultura FM 100.9. Esto será, recuerde, 7 de la noche. Bueno, vamos a recordarles también que es importante, mis estimados amigos, que sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud. Busque en qué lugar a usted le toca la vacunación para que pueda hacerlo, por favor. Eso es muy importante para evitar los riesgos que podemos tener las personas. Si usted no tiene dónde buscar el lugar que le toca la vacunación, puede llamar al 0984-258-523 y nosotros con muchísimo gusto le ayudamos a ver el lugar a donde tiene que asistir para la vacunación. Bueno, con esto, mis estimados amigos, damos el paso a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 134 de su informativo Zona Cultura. Estamos ya en media semana. Se siente el verano en nuestra capital. Hay fuertes vientos, el sol está muy presente y las actividades artísticas y culturales que nunca faltan, usted las escucha aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí iniciamos ya 90 minutos de información. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un abrazo para usted y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos ya en mitad de la semana, jornada correspondiente a miércoles 21 de julio del año 2021. Como cada mañana, les presentamos aquí los temas de actualidad del mundo del arte y la cultura, todo acompañado de las voces de sus protagonistas. De esta forma, con el mejor de los ánimos y en compañía de ustedes, damos inicio a su informativo. Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este año la comunidad LGBTI cambió los tacos por las letras. Según una interesante estadística, en el año 2021 los ecuatorianos prefieren plataformas de streaming al asistir a una sala de cine. Corporación Humor y Vida se embarca en un barco cultural. Artesanos y artesanas de la provincia de La Suay presentan 14 ajuares en homenaje a la Virgen del Cisne. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a la soprano Andrea García. Con ella vamos a hablar sobre un taller que ella lo presentará durante estas vacaciones para los niños de 5 a 10 años. Ella lo ha denominado vacaciones musicales. Nosotros les invitamos a que sigan con nosotros porque de alguna forma, pues ella nos mostrará qué se va a utilizar en estas vacaciones musicales, esa importancia de la explotación de la voz, así como también de conocer ciertos movimientos escénicos y cómo el cuerpo también puede ser parte de un instrumento musical. Así que les esperamos para que ustedes tomen nota, si tienen pequeñitos puedan inscribirlos porque tendrán una duración hasta el 26 de agosto. Esta jornada vamos a hablar de la Emancipadora, un centro cultural nuevo que nace en el Centro Histórico de Quito, y conoceremos sobre su propuesta y la Feria Psiconauta que presentan este sábado en sus instalaciones. Nos acompañará su dirigente, Joaquín Salazar. Y en nuestra tercera entrevista les contamos que se viene un interesante concierto para este sábado 24 de julio. Es así que la joven violinista Marta Saico, una pureza del violín y la explosividad del rock, presenta concierto de lanzamiento del nuevo álbum en homenaje al gran Julio Jaramillo. Este será un show completo con violín, guitarra, requinto, bajo y percusión, junto a grandes maestros que acompañan a esta joven artista. Su música, su historia y los detalles de este concierto los vamos a conocer esta mañana en una entrevista virtual desde su estudio. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con nuestro noticiario de Zona Cultura y les contamos que han estado con nosotros hace milenios, primero como instrumentos de caza y ahora como compañeros de hogar, investigadores, alfativos, rescatistas e incluso como asistentes en caso de enfermedades. Nos referimos a los perros en su Día Mundial. Cada 21 de julio homenajeamos a un animal de cuatro patas, fiel e incondicional, considerado el mejor amigo del hombre, el perro. Esta efeméride mundial fue creada en el año 2004, motivado por la inmensa importancia de estos animales en el diario vivir de los seres humanos. La intención del Día Mundial del Perro no es solo recordar a uno de los mejores amigos de nuestra infancia y quizás nuestro mejor amigo actual. Se pretende concienciar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están a la espera de una familia que los adopte en alguna perrera o refugio. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar, mientras que se conoce que aproximadamente existen 300 millones de perros en el mundo con una gran variedad de razas y tamaños, todos muy cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables. Contamos con perros policías, perros bomberos, perros lazarillos y perros de compañía. Como parte de la celebración, algunas organizaciones de rescate de animales hacen jornadas de vacunación, castración, esterilización y adopción de perritos sin costo alguno. Hay quienes prefieren servir de voluntarios en algún centro de acogida de perritos y hasta deciden adoptar a uno para que les haga compañía el resto de sus días. En el país. Se viene en el mes de agosto la celebración en honor a la Virgen del Cisne, la patrona de la ciudad de Loja. Por este motivo, artesanos y artesanas de la ciudad de Cuenca presentan 14 ajuares con detalles y particularidades propias de la conocida churonita. Cortes precisos y bordados perfectos sobre paños y telas adornadas, podemos disfrutar de esta previa exposición. ¿Quiere conocer más detalles? Acompáñenos en la siguiente nota. Más allá del dolor que te golpea a ti, más allá del llanto. Llegan las festividades en agosto por la Virgen del Cisne, la patrona de la ciudad de Loja. Cortes preciosos, bordados perfectos sobre paños y telas adornadas con lentejuelas, perlas y mullos multicolores caracterizan los ajuares que preparan artesanos y artesanas de la ciudad de Cuenca en homenaje a esta Virgen. Más allá. La devoción de miles de fieles supera los difíciles momentos que atraviesa el mundo por el COVID-19. Ellos confían en las manos de los artesanos cuencanos para donar los trajes en gratitud por los favores otorgados. como el año con más complejidad, catalogan estos artistas a lo que fue las restricciones que se tuvo por la propagación del virus que sigue afectando en la actualidad a las familias. Esto ocasionó una crisis económica fuerte y la suspensión de las actividades tradicionales, entre ellas la multitudinaria romería, que fue reemplazada por sobrevuelos de la Virgen de la Churonita. Ven a mí cuando las oscuras golondrinas de dolor. Mucha devoción, peregrinaciones, largas caminatas, celebraciones religiosas. Para ellos nada es sacrificio cuando se trata de acompañar a la Virgen en su recorrido hacia Loja. En la actualidad se destacan los favores que ellos han pedido para que cese el tema de las muertes y los contagios en la ciudad y en el país. Cada 17 de agosto, la imagen de la Churonita, como lo tratan los fieles con su cariño, por sus largos rizos, se despide de su parroquia. Comienza la peregrinación a Loja, donde llega el 1 de noviembre. Más allá del llanto que amor. Sus devotos destacan, preparan sus corazones antes de honrar a la Virgen. El templo de la Catedral de Loja, año tras año, se siente pequeño para recibir a la cantidad de católicos que acompañan a la Churona. Se destaca aquí a la plaza central de la ciudad sureña, misma que se transforma en un segundo, como el templo al aire libre. Aquí se reúnen todos los fieles. Como historia destacamos al año 1594, en esa zona del Cisne donde fue azotada por una severa sequía y plagas en los sembríos, una circunstancia que provocó hambruna a los moradores del lugar, quienes desesperados decidieron abandonar sus predios. Se construyó la iglesia de la Virgen, la lluvia llegó, los campos reverdecieron y acabó el hambre. Más allá se... A lo largo de los años ha prevalecido y ha crecido la veneración a la Virgen del Cisne. Aquí les presentamos una compilación con la historia de lo que es la celebración de la Virgen Churona. Más allá. Cuentan los historiadores que durante el año 1560, una fuerte sequía azotó la parroquia del Cisne y mientras Angelita, una pequeña niña indígena, pastaba sus animales en el campo, se le apareció una señorita de aspecto hermosa. Esto se repitió por varias ocasiones y la niña dio aviso a la comunidad impresionándola con la noticia. A raíz de este hecho, en 1594, los pobladores mandaron a fabricar con el artista Diego de Robles una escultura en honor a la Virgen María, figura que mide 84 centímetros de alto por 30 de ancho, con un rostro de amabilidad y esperanza. La Churona llegó al Cisne y lo hizo para robarse el corazón de sus devotos e incluso la del libertador Simón Bolívar, quien en 1829, desde el cuartel general de Guayaquil, expidió un decreto indicando que se deberá trasladar anualmente a la ciudad de Loja a la imagen de la Virgen del Cisne. Así destacamos entonces a los artesanos y artesanas desde la ciudad de Cuenca. Ellos confeccionan en la actualidad 14 ajuares para la Churonita. En el taller del maestro Vladimir Torres, ubicado en el sector del cuartel Dávalos al norte de la ciudad, se confeccionan estos ajuares. Unos ya están listos para su entrega, otros están a medio terminar. Todos ellos son migrantes que desde hace varios años se encomendaron a la Churonita dentro de su travesía ilegal y permanencia en los Estados Unidos. Por supuesto, el favor que pedían a la misma era mejores días para sus familias. Más allá. Este maestro tiene actualmente 25 años, desde los 12 confecciona los trajes de la Virgen del Cisne y de otras religiosas. Destaca él para Diario El Mercurio de Cuenca, su trabajo junto a tres operarias que tienen entre los 17 y 33 años de edad. Él destaca para este medio impreso que los 13 trajes a su cargo, dos usará la Virgen de la Churonita, si se llega a dar la fiesta, en la víspera del 15 de agosto. Quienes encargaron este trabajo a los artesanos de la ciudad de Cuenca fue los integrantes del Comité 15 de Agosto. Ellos confiaron su trabajo para que se confeccione estos ajuares, uno de color crema con aplicaciones de una tonalidad palo de rosa, otro con la temática del misterio de la coronación y el tercer traje de color blanco con fucsia. Ven a mí con tu último dolor. Ven a mí. Estos maestros de artesanos preparan una exposición previo a la celebración misma del 15 de agosto. Lo harán en el Centro Histórico de Cuenca, en el sector de San Sebastián, ubicado en la Casa Taller Piedad Soto. Esta maestra desde hace 45 años se dedica a confeccionar los ajuares de la Virgen. Lo hace con un trabajo artístico y con mucha devoción. Más allá. En la actualidad, ellos esperan contar con la autorización del COE Nacional para desarrollar esta celebración. Se plantea entonces que la imagen salga el 20 de agosto en vehículo tipo papamóvil, desde el Santuario del Cisne hasta la Catedral de Loja, resguardada por la Policía Nacional y sin el acompañamiento de los tradicionales romeriantes. Destacamos en esta nota además lo que es en la actualidad el Museo de la Virgen de la Churonita, un espacio donde se muestran las artesanías, trajes y más detalles sobre esta virgen tradicional ecuatoriana. Escuchamos las declaraciones de José Soto, párroco de la Iglesia Virgen del Cisne, y de los encargados del museo, César y Sandra Cuenca. Ven a mí en la soledad. Ven a mí cuando las oscuras... Mi día que no llegue también por aquí, caminando gente de distintos lugares... Y justamente pues ellos quieren que también se les coloque los recuerdos que conocen, ¿no? Aunque ya se nos está volviendo ya pequeño, porque llegan muchos y no avanzamos a colocarlos a todos, ¿no? Lo que más atraen del Museo de la Churonita es las joyas que tiene ella, en especial las coronas. Quieren saber si es que todas las coronas las usan. Les encanta ver lo que son las vestimentas de la Virgencita, las joyas. También aquí se les da acerca de la historia, cómo fue la historia, cómo nació la devoción a la Virgencita. Cada 17 de agosto la imagen de la Churonita sale desde el Cisne en una romería para llegar a Loja. En este 2021 se prevé la realización del mismo sin los acompañantes. Si se plantea entonces dentro de la celebración, la muestra exposición visual con los artesanos y artesanas cuencanos y sus 14 ajuares para la Virgen de la Churonita. Fuente: periódicoeltiempo.com. Entrevista a Cultura Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información sobre nuestro país. El primer buque de teatro del país lo tiene Corporación Humor y Vida. Ahora buscan llevarlo a tierra firme en Manta para que se convierta en un importante centro cultural. ¿Quiere conocer todos los detalles? Acompáñenos en la siguiente nota. La corporación se ha ganado un concurso donde nos han donado un barco, imagínate. Un barco nos han donado un barco holandés que ha sido usado ya hace 32 años como un escenario de teatro. Es un barco teatro. Y entonces nos decide donar un artista holandés este barco para transformarlo en un escenario, en un centro cultural. Y este barco ahorita está en el agua, está en Esmeraldas, pero la intención es poder varar el barco en tierra firme para que en tierra firme pueda ser transformado en una edificación de un centro cultural. Andamos en esa aventura también. De esta manera, Patricia Galarza, representante de la Corporación Humor y Vida, da a conocer a Azart, un buque que la organización ganó en un concurso público donde compitieron con otras propuestas similares de Colombia, Chile, Perú y Honduras, pero que finalmente ganó Ecuador. El buque, de cerca de 28 metros, cuenta con un pequeño teatro y tiene graderíos con capacidad de butacas para 214 personas. El barco busca llegar a Manta y ser encallado en un terreno dado en comodato por el municipio, pero para esto necesitan $18,000. De ahí que buscan recaudar fondos a través de un Teletón, que se llevará a cabo el 31 de julio desde el Facebook de la organización, con la participación de artistas como Montserrat Astudillo, Juana Guarderas, Gabino Torres y muchos más. Además, manejan una campaña de crowdfunding. En Quito. Cada año la comunidad LGBTI de Quito, en junio, el mes del orgullo, solía llevar a cabo su tradicional carrera de tacos. La pandemia los llevó a repensar las actividades y ahora nos presentan un concurso literario que es su propuesta inmediata. Thank you. Así es, este martes, luego de un proceso de selección, se dio a conocer a los ganadores del concurso literario Cuéntame una historia. El concurso fue convocado por la Fundación Equidad con el objetivo de recopilar las vivencias de la comunidad LGBTI, ya que debido a la pandemia los encuentros presenciales son imposibles. Efraín Soria, director de la Fundación, comenta el impacto del concurso. Necesitamos ir recolectando esas historias, esas vivencias, esos pasajes de la vida, y que les invitamos a los amigos a que lo vean, porque son pasajes bastante emotivos, algunos dolorosos, pero ¿qué es lo que está viviendo la comunidad hoy en día? Todavía, a pesar de que ya no es penalizada la homosexualidad, a pesar de que han pasado 24 años de ese evento, a pesar de que ya nos podemos casar. Bueno, en realidad los relatos son bastante emotivos. A mí se me escaparon más de 2 lágrimas durante la lectura de todos los 12 relatos que enviaron los participantes, porque son capítulos que uno se identifica, uno pasó por esas cosas o tiene experiencias muy cercanas, muy parecidas, así que es recordar lo que ha vivido la comunidad, así que por ese lado... no son ficciones, simplemente son cosas que han pasado. Y como yo decía en la introducción del documento, esperemos que un día esto sean solamente historias y que ya no se vuelva a repetir. La Fundación Equidad recibió en total 12 cuentos, de los cuales fueron seleccionados 10 a calificación y 3 los finalistas, con un solo ganador. La obra ganadora usted ya la puede observar publicada en las redes sociales de la Fundación Equidad, quien premia al primer lugar y entrega 2 menciones de honor para el segundo y el tercer puesto. Un dato que recoge el Boletín Estadístico Trimestral de la Cinematografía en nuestro país, desarrollado entre los meses de enero y mayo del presente año, destacan que solo 1 millón de personas asistieron a las salas de cine del país, espacios que se aperturaron luego de las restricciones por la pandemia. En el 2020 el número de asistentes fue de 3 millones, y la interrogante del estudio plantea el por qué los ecuatorianos prefieren las plataformas digitales a lo presencial. Detalles en la siguiente nota. De acuerdo a datos recogidos por el Boletín Estadístico Trimestral de la Cinematografía en nuestro país, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2021, solo 1.384.000 personas asistieron a los cines de nuestro país en diferentes ciudades. En este mismo lapso, pero en el 2020, el número de asistentes fue de casi 3 millones. En 2019, por su parte, el número de personas fue todavía mayor. Alrededor de 9 millones vieron una película en los cines del país. Juliana Andrade, cofundadora del colectivo Tertulia Cinema, destaca en una entrevista para Diario El Mercurio que la disminución de asistentes en las salas de cine ya se notaba desde hace varios años, principalmente por la continua oferta de plataformas streaming. Este fue un hecho que en medio del confinamiento y de las restricciones que se impusieron por la emergencia sanitaria hizo que la población dirija su mirada hacia las plataformas de streaming. Se buscó el entretenimiento con un contenido internacional que continuamente ofrecen esas plataformas virtuales. Según los entendidos de estos espacios que los ecuatorianos habían preferido ya desde hace varios años, tuvo una costumbre con un contenido de consumir material audiovisual a través de servicios digitales. Se llegó a tal punto que los hábitos de ir al cine se disminuyeron en nuestro país, primero por la pandemia y segundo por la diversidad de opciones y valores que tiene la población. Las salas de cine de nuestro país compiten y batallan entonces contra Disney+, Netflix, Amazon Prime, Movistar Play, DirecTV Go, HBO Max, y al parecer, para estos entendidos, la batalla se la está perdiendo. Los ecuatorianos cada vez prefieren más de estas plataformas virtuales, ahora inclusive por el tema del distanciamiento social y la seguridad contra el COVID-19. Julián Andrade plantea lo siguiente: es evidente que por el tema de la llegada de las plataformas digitales es que el consumidor se acomodó en recibir esta información en sus propios hogares, por la facilidad que el internet nos proporciona, y es triste porque ya no se vive la experiencia de ir al cine con la familia, con los amigos, etc. Hasta el año 2016 los cines de nuestro país competían únicamente con la cadena internacional Netflix. Este era el sitio donde más se vendían películas. Incluso en varios países estos elementos fueron considerados ilegales, pero de a poco esto fue desapareciendo. Se destaca aquí a esta característica como una experiencia fraccionada. Los hábitos de consumo actuales resultan penosos para el director Francisco Álvarez, quien trabaja en el Festival Internacional Cámara Lúcida. Él plantea aquí la idea de que el cine siempre fue un espacio de encuentro, el estar en una sala oscura que te permite vivir una experiencia a través de una película que fue hecha para verla en pantalla grande. Para él, nunca será lo mismo disfrutarla en una plataforma virtual. Francisco Álvarez destaca para Diario El Mercurio. Si bien las plataformas te permiten acceder a las películas a través de una pantalla individual, me parece peligroso porque la experiencia de ver una película en un teléfono se vuelve fragmentaria. Hay un abandono gigantesco de lo que es una sala de cine y las plataformas no te llegan a entregar lo que se vive en estos espacios. Ambos expertos en esta materia destacan que se debe trabajar en el territorio cinematográfico, que se promueva la producción de películas ecuatorianas, que sean exhibidas en las salas de cine y no únicamente en la web. Las cifras que entrega el Boletín Estadístico Trimestral de la Cinematografía en nuestro país plantea lo siguiente. Los géneros que más consumen los ecuatorianos hasta el 9 de junio son Netflix, iTunes y Google Play. Para hablar de Netflix destacamos que el 60% ve producciones animadas, un 20% el género aventura, el 10% drama y el 10% de comedia. En iTunes el 50% miró películas de acción, el 20% producciones animadas, el 20% drama y el 10% S5. Finalmente Google Play se lleva el 60% de las películas que se vieron en acción, 20% de drama, 10% de aventura y un 10% para otros géneros. Destacamos de estos datos para la estadística de nuestro país. Los géneros de películas más vistos en el cine entre el 1 de enero y el 31 de mayo fueron acción y drama. En el 2021 se estrenaron 66 películas en el Ecuador, de las cuales en su mayoría fueron de terror. El 50% de películas que se estrenaron en nuestro país son de Norteamérica. Este año se estrenaron 3 películas ecuatorianas, las cuales tuvieron 3.162 asistentes. En Cifras al Día, una encuesta realizada en diciembre de 2020 en diferentes ciudades de Ecuador, reveló que la mayoría de la población no tiene cuentas en plataformas de streaming. Sin embargo, entre los que consumen este servicio, la más popular es Netflix, con un 37%. En la casilla inferior se encuentra YouTube, con una diferencia de 25 puntos. Mientras que apenas el 6% de los ecuatorianos tienen una suscripción en Amazon Prime Video y Disney Plus. De esta forma, destacamos el informe del Boletín Estadístico Trimestral de la Cinematografía en Ecuador. Y el dato de que los ecuatorianos prefieren las plataformas vía streaming al asistir a una sala de cine. Fuente, Portal de Noticias, Ecuatorianos en Red. Entrevistas, Diario El Mercurio de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mente en blanco. Lienzo en blanco. Para conectarse con el espíritu del artista Miguel Guaitarilla, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Orellana. Miguel Guaitarilla presenta la exposición Mística Amazónica en la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Este miércoles 21 de julio a las 7 de la noche a través de Facebook Live y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mística Amazónica para usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. el diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos de regreso junto a ustedes luego de escuchar los mensajes de la institución y en este miércoles 21 de julio hay novedades en las redes sociales, preste mucha atención. A las 12 horas disfrute del concierto que nos presenta el conjunto de cámara y a las 7 de la noche en Facebook Live y en el canal de YouTube de la CCE tendremos la exposición de la selva extrema a la sensibilidad extensa que nos presenta el artista Miguel Guaitarilla. Es la 22ª muestra de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual de la institución, en este caso organizado por el Núcleo Provincial de Orellana. Con este preámbulo ya nos vamos con los invitados de la mañana. Laura, tienes la palabra. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas, vamos a compartir más sobre un evento que van desarrollando de alguna forma todos los músicos, porque hay que ingeniárselas, buscar otras oportunidades cuando el Ecuador y el mundo vive momentos de conmoción con esta pandemia. Así que hemos invitado a una gran músico ecuatoriana. Ella es Andrea García, cantante soprano que lleva estudios de canto aquí en nuestro país con grandes maestros. Así que todos esos detalles los vamos a conocer y de alguna forma conocer sobre un programa que ella lo presenta para todos los niños y las niñas como es Cantando y Jugando. Bienvenida a usted, Andrea. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días, un gusto para mí estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hablemos antes de entrar a ese programa que usted lo pone a consideración del público, un poquito de quién es Andrea García. Bueno, Andrea García es alguien que ha estado aprendiendo cosas, sigo aprendiendo cosas y que quiero compartirlas con los demás. Porque creo que la educación en artes es una herramienta de cambio y que además es súper necesaria en nuestro país, más aún la educación en música y en canto, porque el canto pues trabaja con un instrumento súper personal que es nuestro cuerpo y nuestra voz. Andrea, usted tiene una gran experiencia, una gran motivación, sobre todo en los coros musicales. Ha participado en algunos, entre ellos, en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como del Conservatorio Nacional, en el coro femenino Solomia, entre otros. Sí, el coro juvenil del Teatro Nacional Sucre también, que me ha dado experiencias muy lindas. Por ejemplo, el canto coral es hermoso porque cuando uno comparte música con otras personas, el sonido incluso en el canto coral ya no es mío, sino que es de todos, es colectivo. Entonces, se siente mucho eso de compartir con los demás, el somos, ya no es el soy yo, sino como somos y compartimos. Bueno, usted nos decía, que quizá, o nos acaba de decir más bien, que el hecho de participar en los coros pues es algo especial, porque ya es el somos, ya no es uno solo. Pero en la actualidad se ha tenido que buscar otras formas para no dejar de hacer lo que se ama. Sí, totalmente. Pues ahora online, pues ahora con esto de la pandemia ya no podemos vernos presencialmente, ¿no? Pero hay otras formas. ¿Cómo lo ha experimentado usted a esta forma de hacer música a través de la tecnología? Básicamente ahorita lo que yo me he centrado ha sido en compartir, en enseñar, que también ha sido un proceso de adaptación, ¿no? Porque, bueno, al inicio, hace años atrás, yo sí no compartía mucho esto de las clases online, en artes específicamente, porque se necesita verle a la otra persona, se necesita la presencialidad, se necesita ver el cuerpo, la expresión en sí, entonces incluso la escucha. Pero bueno, pues a raíz de esta pandemia se tuvo que modificar ciertas cosas, de buscar herramientas también, tanto para niños como para adultos, porque el adulto puede estar sentado en la computadora muchísimas horas, pero no está contento, no está entretenido, y por eso también viene el estrés, ¿no? Que mucha gente está sentada en la computadora mucho tiempo, pero no hay movimiento, la persona está como en una sola actividad, entonces se estresa. Entonces, ¿cómo hacer que las clases online no sean así, ¿no? Que la persona se mantenga su atención, tanto en adultos como en niños. Como digo, los adultos sí podemos disimular, ¿no? Y estar frente a la computadora y disimular nuestro aburrimiento, en cambio los niños no. Bueno, usted nos había mencionado también que de alguna forma, pues lo que usted antes no compartía y que ahora le parece maravilloso porque le ha abierto puertas como para la investigación, la capacitación, sobre todo en la actualidad, en todo lo que tiene que ver con el campo a la educación holística. Andrea. Sí, y es que justamente el ser humano es algo íntegro. Lamentablemente nuestro sistema de educación se centra en la mente, ¿no? Como en la parte del cerebro, en la parte lógica. Le sienta al niño un montón de horas en una escuela, en un colegio, o ahora frente a una computadora, que es peor, y no le permite movimiento, no le permite cuestionamiento, ¿no? Nuestro sistema educativo lamentablemente no nos da esas herramientas para cuestionarnos y para pensar y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Simplemente nos dice como, hay esto y hay esto, y apréndetelo de memoria porque tienes prueba mañana y tienes que sacarte buena nota. Y tienes que sacarte buena nota encima para competir con los demás. Entonces nos pone como en una situación de alerta. Sin embargo, el ser humano tiene muchísimos puntos. El ser humano aprende a través del movimiento. Todos los bebés, todos nosotros aprendemos con el movimiento. Entonces no somos seres sedentarios, somos seres que se mueven, que sienten también, porque el movimiento expresa un sentimiento. Nuestra voz también expresa nuestro sentimiento. Entonces hay también algo curioso, que las palabras expresan un 10% de lo que nosotros queremos expresar, pero nuestro cuerpo, nuestro tono de voz expresa pues ese 90%. Es distinto si yo hablo de una forma calmada o si hablo de una forma, no sé, como enojada, o si hablo de una forma más suelta. Entonces el tono de voz expresa muchísimo más allá que las palabras. Andrea, usted ha propuesto un programa Cantando y Jugando, porque precisamente es así como se llega, porque usted menciona que la enseñanza del canto y la música debe ser desde la conciencia corporal y la emocionalidad. Sí, desde la conciencia emocional, porque básicamente cómo nos expresamos es a través de la emocionalidad, ¿no? Justamente como decía hace un momento, digamos que yo estoy enojada. Mi tono de voz naturalmente se va a elevar un poco, voy a empezar a hablar un poco más agudo. Entonces, es una emoción que está cambiando mi forma de hablar y es una emoción que también va a cambiar mi forma corporal. Entonces, una persona enojada va a tener una postura corporal diferente de una persona que, por ejemplo, esté contenta o esté con miedo también. Normalmente el miedo es una postura corporal, entonces se expresa igual en, se cierra el pecho, nuestra voz, nuestro aire se queda un poco comprimido y por ende la voz crea tensión, o si no se apaga y se quita. Entonces sí, es una cadena de eventos. Entonces yo planeo como, igual a los estudiantes de regulares de voz interna, siempre es como ser conscientes de esto, ¿no? Ser conscientes de estas pequeñas cosas que nos transforman, sin darnos cuenta. Ahora, dentro de lo que tiene que ver estas vacaciones musicales para todos los niños que en esta oportunidad pues busquen algo que hacer y que de alguna forma se van a mantener activos sin aburrimiento, como usted nos dice, maestra, vemos por acá en nuestros apuntes que estas vacaciones va a tener un amplio contenido, entre ellos exploración vocal y percusión corporal. Sí, justamente la música, uno de los elementos de la música, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero un elemento muy importante de la música es el ritmo. Y el ritmo, todos los seres humanos lo tenemos súper intrínseco. Se dice que el ritmo se pega a nosotros desde que en el vientre de nuestra madre escuchamos el corazón, el latir de la madre. Entonces, desde ahí ya se vuelve intrínseco el ritmo en nosotros. Pero, por ejemplo, cuando somos adultos hay muchas personas de ley, usted también ha escuchado, que dicen, ah, yo tengo dos pies izquierdos, ah, yo no puedo bailar, yo no sé nada de ritmo, yo no puedo. Hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Y básicamente no es que no tengan ritmo, todas las personas tenemos ritmo, pero lo vamos desarrollando. Y a través de la percusión corporal justamente es una herramienta que nos permite sentir el ritmo, sentir, y también vamos ahí a trabajar motricidad, porque por ejemplo las piernas están marchando, hacen una cosa, las manos luego palmean, hacen otra cosa y ven otro ritmo. Entonces estas cositas estimulan muchísimo a los niños, también adultos, nos estimulan muchísimo porque nos ponen la atención en lo que estamos haciendo, en el ritmo, en las cosas que estamos sintiendo, todo a través del cuerpo. Bueno, nosotros hablábamos de percusión corporal y también la expresión corporal, la forma como el cuerpo puede mostrarse hacia el otro y la percusión que nos puede dar el cuerpo, el sonido en, qué sé yo, en la cara, en el estómago, en los brazos, miles de formas donde uno puede sacar ritmo. Totalmente, ajá. Como usted mencionaba hace un ratito, con las manos, con la boca, con sonidos, con el cuerpo en sí, podemos hacer un montón de sonidos, crear un montón de patrones, y a eso incorporarle la voz, por ejemplo, es muchísimo mejor. Y yo lo que también solemos hacer, jueguitos con palabras, con habla, porque las palabras también tienen su ritmo. Entonces, si alguien empieza a marchar y empieza a decir, por ejemplo, pan, gato, mariposa, pan, gato, ya está ahí leyendo música, ya está haciendo figuras musicales, pero no se está dando cuenta. Entonces yo les digo, ah, ¿te diste cuenta que ahorita le hice una corchea y le hice una negra y una blanca? Y se quedan así como, ¿en serio? Una forma de aprender música con el juego, porque sabemos que Vacaciones Musicales junto a Andrea García también abordará usted yoga, expresión corporal, entrenamiento auditivo, los juegos que usted nos acaba de mencionar. Y bueno, pues estos inicios de clase de Vacaciones Musicales inician este 26 de julio y estarán presentes hasta el 26 de agosto. A ver si es que nos puede ampliar usted los horarios y cómo inscribirse. Listo. Los horarios van a ser a las 12 de la mañana, 12 del mediodía, los días lunes y viernes, de 12 a 1. Y bueno, lo vamos a hacer hasta el 26 de agosto y vamos a tener una muestra al final de todo lo que vayamos haciendo. Igual el yoga lo aprendemos a través de canciones, todo es muy musical, todo lo aprendemos a través de la música. Vamos a hacer instrumentos también, instrumentos de percusión menor, cosas para estimular también la parte musical, que igual lo vamos a usar en clase. Entonces va a ser algo súper divertido para todos los niños. ¿En cuanto a edades, Andrea? De 5 hasta 10 años. 5 a 10 años. ¿Y a dónde tienen que llamar? ¿Cómo inscribirse? Listo. Me pueden escribir a mí al 099-541-0830. E igual ponerse en contacto a través de la página de Instagram, que es @vozinternacanto. Ahí también van a poder ver la muestra de cómo son las clases, tanto presenciales como online, de cómo son los juegos, de cómo abordamos la metodología tanto en niños como en adultos. Y bueno, a través de Facebook también, Voz Interna Canto, estamos en Facebook. Andrea, una vez que los niños que se han inscrito desde los 5 años hasta los 10 durante este mes de clases que van a tener, ¿cuáles serán los resultados? Vamos a hacer una muestra de una obra, una muestra al público de esta obra, que bueno, va a ser obviamente por video, pues por todo online, por el tema ahorita de la pandemia que seguimos cuidando. Eso vamos a hacer una muestra online. Bueno, y en este caso, pues los resultados serán que los niños presentarán esta obra y van a poder realizar todas las actividades de la propuesta que usted nos había mencionado, como es la exploración, la percusión, la expresión corporal y el entrenamiento auditivo. Sí, y también el objetivo de esto, aparte de la presentación, no es que los niños despierten sus habilidades musicales. O sea, si ellos luego quieren aprender algún instrumento musical o quieren entrar a clases de música, se les va a ser mucho más fácil porque ya van a tener intrínseco en su cuerpo, ya van a poder entender físicamente para luego poder entender racionalmente qué es lo que pasa con la música. Entonces va a ser mucho más fácil para ellos luego tomar clases de cualquier instrumento musical, en sí desarrollar esta habilidad que es como un lenguaje. Bueno, de alguna forma, una forma de un lenguaje donde la herramienta principal en estas vacaciones musicales va a ser la voz. Sí, totalmente. La voz, que es este instrumento que está súper ligado al cuerpo, que dentro de todo el instrumento es el cuerpo y todo lo que el cuerpo implica, ¿no? También cómo la voz se va a modificar a través de las posturas, a través de las emociones, cómo se va a liberar, también el movimiento nos ayuda a liberarnos, algo que, por ejemplo, si estamos alguna vez con mucho estrés, podemos hacer, también la respiración, que todo esto está implícito en el canto, es movernos un poquito, estirar, respirar lentito, y poco a poco vamos a ir viendo cómo ese estrés se va y cómo nuestra voz se transforma también. Bueno, vamos a dejarles a ustedes a dónde pueden comunicarse. Ya saben, niños de 5 a 10 años, los papacitos que estén realizando trabajo presencial o trabajo que lo están haciendo desde sus domicilios, aquí tienen una actividad para mantenerlos a ustedes, a sus niños más seguros. Vacaciones musicales junto a la maestra Andrea García, que pueden inscribirlos al 099-54-10-83-0. Las clases inician este 26 de julio hasta el 26 de agosto, los días lunes y jueves a las 12 del día. Ya saben, ahí tienen esta gran oportunidad de hacer que los niños vayan desarrollando ese gusto, la pasión por una de las artes como es la música. Muchísimas gracias a usted, Andrea, por habernos acompañado y recuerden que la ubican ustedes en Voz Interna Canto, tanto en el Facebook como en el Instagram. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la escucha y también por permitir que estas cosas tan hermosas lleguen a los niños, porque sí es necesario que nos vayamos empapando de esto, ¿no? De la música, de las artes. Es necesario para nuestra sociedad. Una herramienta realmente de cambio es el arte y más aún la educación en arte. Muchas gracias a ustedes. Es momento de conocer a nuestro invitado. Arte, gastronomía, artesanías, manualidades, moda, teatro, poesía y mucho más es lo que usted podrá encontrar este sábado 24 de julio en la Feria Psiconauta, que se llevará a cabo entre las calles Esmeraldas y Sebastián de Benalcázar en el Centro Histórico. ¿Quiénes estarán en su organización? Bueno, se trata de la Emancipadora y esta mañana nos acompaña Joaquín Salazar, su dirigente. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien por acá y a nosotros muy gustosos realmente de poder compartir estas buenas noticias que empiezan ya a reactivar el centro histórico de Quito. Hemos visto que este sector de la ciudad, más allá también de este espacio, está muy afectado por el tema de la pandemia. Pero en este espacio en especial hay muchas personas que han tenido que cerrar sus negocios, han tenido que mudar y hay cierto silencio en el centro histórico. Y en ese contexto es donde encontramos a la Emancipadora. Coméntenos, por favor, ¿qué es la Emancipadora? Bueno, aquí la Emancipadora es un espacio cultural, es un espacio que activamos justamente hace un año. Y justamente por este tipo de necesidades de volver a reencontrarse con la gente, de volver a tener contacto, de volver a generar espacios donde podamos trabajar los artistas, donde podamos recibir a la gente que nos sigue. Fue entonces, un poco esa la necesidad, entonces. Sí, básicamente fue como esa la necesidad, como volver a tener un espacio donde trabajar como artistas y volver a reunirnos todos. Así. Es un espacio como dedicado quizás a la filosofía, quizás al pensamiento, un lugar para pensar, para crear arte. Eso es básicamente. Hablemos del espacio. Se encuentran en el centro histórico entre las calles Esmeraldas y Sebastián de Benalcázar. Se trata de una casa. ¿Cómo es el inmueble y cómo ustedes lo están administrando? Es un departamento. Es justo en las gradas de las Esmeraldas. En el castillo de las gradas de las Esmeraldas. Entonces es una arquitectura súper linda, si lo ven. Es como de ladrillo, de piedra. Tiene un balcón súper bonito, con una vista súper linda. Aquí es como tenemos este espacio dentro de una pequeña vecindad igual. Entonces es un ambiente súper lindo y bonito. ¿Y esto es propiedad de alguno de los dos? ¿Dirigentes de la Emancipadora o están, no sé, bajo algún tipo de alquiler? No, nosotros tenemos aquí arrendado el lugar. Ah, perfecto, entonces ahí tienen mayor libertad para poder trabajar. ¿Y en qué proyectos se encuentran desarrollando la Emancipadora? Por ahora tenemos esta feria que se va a dar el sábado, la Feria Psiconauta. Y estamos planeando un cronograma con otras clases culturales que igual existen aquí en el centro, con las que nos hemos unido, para hacer todo el mes de agosto el mes de artes aquí en el Centro Histórico de Quito. Para que venga la gente aquí, esté pendiente, porque vamos a tener conciertos, vamos a tener más ferias, presentaciones de otros artistas durante todo el mes de agosto. ¿Y quiénes están conformando hasta ahora, hasta este momento, en la Emancipadora? La Emancipadora la conformo yo y otro compañero que se llama Jorge Vélez, con el que dirigimos aquí la casa. Uh-huh. Y ahora la Feria Psiconauta la estamos realizando en colaboración con Centella, que es profesora de ULA y de danza. Entonces estamos haciendo este convenio ahorita para hacer eventos y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y esta disrupción en este sector de la ciudad de Quito, en el centro histórico, donde más allá de los negocios tradicionales que suele tener la ciudad en ese espacio, o las relaciones de los vecinos, ustedes aparecen con otro tipo de movimiento, otro tipo de actividad. ¿Y cómo ha sido tomado esto por parte de los vecinos en el lugar? Pero sí, obvio, sí se complica, ¿no? Por esto de la pandemia, por esto de... A veces quizás el ruido, a veces ese tipo de cosas como que a la gente no le agrada mucho. Pero igual, no sé, yo les veo felices igual viendo que las cosas se vuelven a reactivar también, ¿no? Quizás algunos de ellos se han integrado a alguna de las propuestas que han generado ustedes. Sí, también. De hecho, eso te digo, también hay como vecinos que les ha interesado y han venido a conocer y ahora asisten. Entonces también es buena onda, también es la idea también, ¿no? Como que sea un proyecto igual que pueda aportar algo también a la comunidad donde está situado. Y ¿Y la emancipadora se encuentra con actividades diarias o por el momento estamos así con espacios, con momentos de fines de semana? ¿Cómo se encuentran? Por ahora con momentos de fines de semana, justamente así. Pero como te comento, en este mes de agosto vamos a tener varios talleres, vamos a tener cosas durante la semana para tener como ciclos de arte y ese tipo de cosas. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos conversando junto a Joaquín Salazar. Él es dirigente de La Emancipadora, un espacio que se ha desarrollado en los últimos meses, en el último año, en el Centro Histórico, y que están generando un espacio cultural para que la gente pueda asistir en este lugar. ¿Quiénes están habitando la Emancipadora actualmente con el tema de artistas cuando generan el tipo de ferias? ¿Cuál es un poco el público que está llegando a este espacio? El público que está llegando es gente joven, son gente artista. En general, los amigos de los artistas que están aquí, la gente también que está buscando arte, ¿no? Nosotros tenemos mucho trabajo con gente de la danza, con gente del teatro. Entonces, por ahí más o menos es como que la movida de la gente que viene, ¿sí?, a curiosear por aquí. Se está convirtiendo quizás en un lugar de eventos, lugar de espectáculos. Sí, se está convirtiendo en un lugar de eventos, en un lugar de, no sé, de actividad artística, quizás de encuentros y de creación. Sí. Sí. ¿Y cómo lanzaron esta propuesta en medio de la pandemia, en los momentos más complicados, ¿no?, donde generalmente muchos lugares se cerraron, otros lugares paralizaron los proyectos? ¿Ustedes decidieron dar el paso justo quizás en medio de la tormenta? Sí, más bien justamente. Pero fue justamente por eso, porque nada, pues nos daba tristeza que no haya lugares donde podamos encontrarnos la gente, así simplemente a conversar, a estar, a visibilizar nuestros trabajos. Fue como que en un momento de crisis, entonces nosotros también queríamos resolver de alguna manera esa crisis y dar un espacio a la gente, así a los artistas, que siempre hemos estado igual en crisis de trabajo, ¿no?, laboral. Así. Entonces, como crear este espacio para decirles, siempre podemos seguir haciéndolo y hagámoslo valientemente, así, y estamos abiertos a que siempre suceda. Y bueno, ahí tenemos entonces la propuesta, al menos para este fin de semana. Lo más tangible es la Feria Psiconauta de este sábado 24 de julio. Esto arrancará desde las 10 de la mañana ahí en el Centro Histórico, entre las calles Esmeraldas y Sebastián de Benalcázar. ¿Cuál es la idea de esta feria? La idea de esta feria es, como te digo, reunir en un mismo espacio a muchos artistas para que sea accesible para la gente, así, para que puedan verlos de nuevo. En esta ocasión invitamos a un señor del teatro, a Giovanni, que nos trae una propuesta súper interesante de cuentos y cantos, a Queen Moves, que es una bailarina de dancehall súper chévere. Vamos a tener un DJ Blue Cat, también es muy bacán, y de ahí los emprendimientos de muchos artistas que van a venir a estar aquí vendiendo sus cosas, para que vengan ustedes también a curiosar las cosas que van a ver y que nos presentan estos artistas. La idea es eso, tener un momento para compartir todos e intercambiar nuestros conocimientos y nuestro arte en un espacio lindo. El nombre Psiconauta, ¿por qué lo bautizaron así a esta feria? La bautizamos así porque es como el trip de viajar por los conocimientos, de viajar por los planetas, ¿no?, por el universo. Entonces, por viajar por los saberes. Entonces, que vengan todos los psiconautas que quieran como venir a conocer y intercambiar y viajar por estos saberes que nos van a traer todos estos artistas y que ustedes también seguramente van a aportarnos cuando estén aquí. Perfecto, entonces la gente puede ir y darse este viaje por cada una de las experiencias de los participantes. Tengo entendido que aún la gente puede participar en esta actividad como ofertante, ¿no? ¿Cómo lo hace posible? Puedes contactarte con nosotros por el Facebook, por el Instagram de La Emancipadora, o a mi número personal para participar si quieres como feriante en la feria, para poner tu emprendimiento, para poner, traer tu idea. Si eres artista y quieres presentarte, también estamos abiertos a todo ese tipo de cosas. ¿Hay algún tipo de perfil del emprendimiento que es parte de Feria Psiconauta? Tenemos el perfil de Centella y el de La Emancipadora. Centella, Ula Cubs y La Emancipadora. Ahí nos pueden escribir si tienen alguna curiosidad de cómo participar en la Feria Psiconauta de este sábado. No, pero también, ¿qué características debe tener el feriante para ser parte de esta, de esta oportunidad? Entiendo. Puede ser arte, puede ser gastronomía, puede ser moda. La verdad, estamos abiertos a que venga cualquier temática. Pero la idea es eso, ¿no? Como arte, comida. Si tú haces tu ropa, tienes tus diseños, tus carteles, tráelos. Y estaremos muy felices de recibirlos. Bueno, seguro que habrá quizás muchas personas que tienen sus pequeños emprendimientos, sus pequeñas iniciativas, y esta es la oportunidad para poderlo presentar al público en esta Feria Psiconauta, este sábado 24 de julio. Paralelamente a esto, usted nos estaba señalando que generarán otro tipo de actividades desde el mes de agosto. ¿Ahí tenemos algún tipo de información en firme, algo concreto donde la gente también pueda estar ya muy pendiente de lo que se vendrá en ese agosto, mes de las artes? Verás, creo que el día 7 de agosto se realizará también aquí una feria y concierto, pero de electrónica, como de DJs. Creo que van a ver, estamos haciendo como un ciclo de presentaciones de unos productores colombianos, italianos, que van a darse una vuelta por aquí por Quito, entre un par de espacios aquí en el centro, y una de las locaciones es aquí la Casa Emancipadora el día 7 de agosto. Ya, ¿Posteriormente algo más? Y posteriormente, no todavía. Pero vamos a publicar la cartelera de esta semana y la siguiente, ¿sí? De las cosas, porque en agosto vamos a tener un montón de cosas lindas. Perfecto. ¿Y cómo se encuentra esa relación con los otros espacios culturales, al menos los espacios independientes, autónomos en el centro histórico? Bien, súper lindo. Hace unos 6 meses nos reunimos con otras 3 casas de aquí del centro, que igual están independientemente, también se están activando, que serían la Casa Naná, la Casa Tambor y la Casa Life Loma. Y ahí, pues, con ellos también tenemos una relación súper linda, como de ayuda, ¿no? De ayuda mutua, como de apoyo, siempre en los eventos que tengamos, estamos pendientes, hemos hecho eventos juntos también, entonces cosas lindas. Se ve que el centro se está activando y siento que quizás es de los pocos espacios que están de nuevo reactivados en la ciudad. Entonces sería muy lindo que estén pendientes como de las cosas que hacemos aquí en el centro. Y en este poco tiempo que ustedes han estado trabajando, ¿con qué inconvenientes o con qué problemas se han topado? Ahí seguramente habrá algo. Sí, es decir, como en todo lugar hemos tenido, claro, problemas que a veces de ruido con la policía, ¿no? Como por permisos y ese tipo de cosas. Pero igual ese tipo de cosas son como suceden cuando se hacen cosas ruidosas. Pero de ahí, no, si se hacen cosas igual como talleres, como clases, como cosas mucho, como ferias, así como en el día, más chill. Más bien la gente feliz, no hay mucho conflicto con los vecinos.

dedicado al arte y a la cultura. Hoy les queremos contar acompañados de quién estamos, y precisamente nuestra invitada nos viene a presentar un evento muy especial que se viene para este día sábado a partir de las 19 horas. Estamos con Marta Saico. Ella es una joven violinista que empezó sus estudios académicos musicales desde su corta edad. Incursionó en el piano durante algunos años en su infancia, pero finalmente el violín la cautivó por su dulzura e intensidad. Su carrera musical tiene como referentes a grandes violinistas del planeta: Paganini, a Sarasate, a Ostritag, entre otros. Ha formado parte de importantes agrupaciones profesionales como la Orquesta de Cámara del Conservatorio Franz Liszt, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música, Orquesta Quito Barroco, Camerata Ecuatoriana, Tuumari, entre otros. Esa es parte nada más de lo que les contamos a ustedes, amigos oyentes, y a quienes se conectan acá en el Facebook Live de Radio CC y Cultura FM, de Marta, nuestra invitada de esta mañana. Y como les decíamos, el tema principal que lo vamos a ir tratando es hablar de su biografía, pero sobre todo de un interesante concierto online que se denomina como Julio Jaramillo, precisamente porque Marta le hace un homenaje, un honor a este artista ecuatoriano, con destacados maestros de requinto, guitarra, bajo y percusión, junto al maestro además Marcelo Sánchez. Este evento y más detalles les vamos a contar entonces en los siguientes minutos de aquí en Zona Cultura. Marta, le queremos agradecer a usted por acompañarnos acá en estas frecuencias, y queremos empezar por ahí. Conozcamos más sobre su perfil y biografía. Buenos días, Marta. Hola, Alex, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir mi música y, bueno, este evento que se viene precisamente este sábado en un homenaje al gran Julio Jaramillo. Bueno, yo empecé estudiando piano a los 6 años. Fue una afición de mis padres hacia la música, la que me permitió ingresar al conservatorio de muy niña. Y bueno, empecé con el piano, pero sentí que no me llenaba por completo, así que siempre quise estudiar violín. Afortunadamente siempre tuve el apoyo de mis padres, y a los 8 años empecé a estudiar ya violín, y realmente fue amor a primera vista. Siempre me gustó, y desde ahí hasta ahora he seguido con mi instrumento. Nosotros nombrábamos, destacábamos en esta biografía que presentamos de usted, Marta, y hablábamos de varios maestros. ¿De quiénes recuerda usted en sus inicios? Sí, bueno, yo tomé el nombre artístico Marta Saico, tomando los referentes que son mis violinistas, que son como referentes de mi carrera musical, que son Paganini, Sarasate, Isaí, Kreutzer y Oistrakh. Perfecto, continuamos acá en este diálogo, en esta conversación que estamos junto a Marta, y decimos, ¿no?, ella es una apasionada por el violín, hablamos ya de sus maestros. ¿Dónde fueron sus estudios, Marta? ¿Dónde usted lo realizó? ¿Qué nos puede contar de esa parte académica y también, por supuesto, relacionado esto a la música? Bueno, yo empecé en el Conservatorio Nacional de Música, continué en el Franz Liszt, y de ahí mi carrera, bueno, se ha ido ya profesionalizando en orquestas profesionales, como la Orquesta Filarmónica del Ecuador, y actualmente soy parte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. ¿Qué es la música en la vida de Marta? ¿Qué representa? Bueno, representa todo, prácticamente es mi vida. Me he dedicado más de la mitad de mi vida a estudiar violín, y ahora ya teniendo diferentes proyectos de solista, ha sido realmente una experiencia súper enriquecedora, no solo como persona, sino como músico. Perfecto. Contamos más entonces de su biografía, y nosotros hablamos de las instituciones, de los coros donde usted ha sido partícipe, de las orquestas, las sinfónicas. Hablamos de todos estos espacios de agrupaciones importantes de nuestro país. ¿Qué podemos destacar de cada una de ellas, Marta? Bueno, creo que a través de los años, cada institución a la que he pertenecido y cada orquesta a la que he pertenecido me ha ayudado a crecer profesionalmente. Y bueno, hace 6 años que empecé este proyecto de solista, el proyecto de Marta Saico, con el propósito un poco de salirme de lo académico, de lo clásico, y presentar un proyecto más moderno. Así que empecé a filmar videos desde terrazas, desde parques, desde calles, mostrando que el violín es súper versátil, tocando rock, música electrónica, música latinoamericana también. Y esto me ha permitido llegar a muchísima más gente, y afortunadamente ahora en mis canales de YouTube ya sumamos una gran familia. Por supuesto, y queremos nosotros decirle al público eso, ¿no? Hablar también de esta parte importante que tienen ahora los artistas, que es lo virtual, lo digital, el mundo de lo que es el Facebook, el mundo de lo que es YouTube, el Instagram. Y en el caso de Marta, como decía ella, tiene un canal de YouTube que de a poco va creciendo y de forma exponencial, sobre todo en la parte de apoyo del público, que son los likes, los comentarios positivos, negativos, pero siempre como un aporte al crecimiento de cada maestro, de cada artista. Nosotros empezamos esta entrevista, Marta, escuchando una canción para quienes están en las radios y acá en el Zoom, en el Facebook Live, observando uno de sus grandes trabajos musicales. Contémosle un poco de detalles de la historia de este tema al público. Bueno, este tema es uno de los temas que vamos a interpretar el día sábado en nuestro concierto. Este concierto es el lanzamiento de un disco en homenaje a Julio Jaramillo, que lo hicimos de manera instrumental. Y bueno, precisamente este tema que acabamos de escuchar es el tema Fatalidad, que fue uno de los primeros temas que Julio Jaramillo se dio a conocer. Entonces me parece súper emblemático empezar con este tema y que por supuesto lo puedan escuchar el día sábado. Qué importante eso, Marta, de elegir un artista ecuatoriano, porque seguramente muchos se basan o se guían, y mucho más la gente dice ahora, los jóvenes no se fijan en los artistas ecuatorianos, pero aquí está la prueba de que sí, Marta, usted es una de las artistas que escoge precisamente a otro gran maestro de nuestra música como lo es Julio Jaramillo. Sí, precisamente yo creo que Julio Jaramillo ha sido de los músicos más importantes que ha tenido el país y toda Latinoamérica, y me encantó hacer este disco porque precisamente me pude dar cuenta que Julio Jaramillo no solo interpretaba pasillos ecuatorianos, sino interpretaba muchísima música latinoamericana. Tenemos valses compuestos por compositores colombianos, peruanos, música de diferentes partes del mundo, que realmente hizo de Julio Jaramillo lo que constituyó como una leyenda del Ecuador. Claro, y hay que decir, por ejemplo, ¿no? Hablamos aquí de Marta, que como ecuatoriana se fija en un ecuatoriano como Julio Jaramillo. Y también surgen estas ideas desde diferentes partes del mundo. Marta, seguramente usted observó también el tema que hace Juanes, el artista colombiano, sobre nuestro juramento, y escuchaba yo hace pocos días estadísticas de que esta canción de Juanes en el Ecuador, en nuestro país, está en el número uno, está la top de las principales radios. Claro, yo creo que este tema de nuestro juramento específicamente se ha convertido ya casi en un himno para todos los ecuatorianos, y es súper lindo que artistas de otros países también lo reconozcan. Marta, podemos aprovechar que estamos aquí en el Facebook Live observando detrás suyo, seguramente su estudio, que usted nos cuente más cómo es su trabajo, ¿no? Y ahí está lo que el público puede constatar. Marta es una apasionada, como decíamos, leyendo la biografía, pero estamos comprobando tal cosa, tal cuestión. El violín. ¿Qué es el violín en su vida, Marta? Y retratemos un poco de esto, lo que estamos observando, lo que es su estudio de trabajo. Sí, bueno, ahora prácticamente me dedico exclusivamente a la música. Afortunadamente, como comenté, soy parte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con la que hacemos un trabajo súper importante. Y bueno, la otra parte de mi tiempo lo divido para mi proyecto musical, que es este proyecto de Marta Psycho, en el que hemos construido un canal súper lindo. Ya tenemos más de 300 videos de diferentes estilos de música. Este concierto específicamente es de Julio Jaramillo, porque yo he visto que en mi canal hay mucha apertura a este tipo de música, en este formato que es un poco diferente, un formato de música instrumental, tomando como el violín como instrumento importante y principal también. Perfecto. Queremos recordarles en este momento a quienes están conectados con nosotros, a ustedes, amigos, amigas del espacio informativo de Zona Cultura, de sus radios, que la mañana de este miércoles 21 de julio del año 2021 estamos compartiendo este diálogo interesante, esta entrevista acá en estos minutos junto a Marta Psycho. Les decíamos, les contábamos parte de lo que es su biografía, su perfil, su trayectoria. Estamos hablando también de Julio Jaramillo porque es el tema del concierto que les vamos a contar, y vamos a cerrar con eso los detalles de este evento precisamente. Y más de su música, disfrutamos también de un video musical al inicio, y vamos a cerrar esta entrevista con otro tema también, por supuesto, de Marta, que ya nos va a contar la historia. Usted ha realizado varias giras, Marta, por países como México, Perú, Chile, Argentina, y por supuesto acá en el Ecuador. ¿Qué nos puede contar también de esa gira internacional? Bueno, siempre irse con nuestra música es súper importante para un músico. Hace 2 años tuve la suerte de estar en una gira de 12 ciudades en México, donde pude compartir escenario con varios músicos mexicanos, y realmente fue increíble la experiencia de hacer música instrumental, de tocar el violín, tocar el rock en un teatro muy lindo con muchísima gente de otro país, todos vinculados por ese amor que tenemos hacia la música del violín específicamente. Y bueno, siempre tocar música en otros países es hermoso, poder llevar tu instrumento de la mano es realmente increíble. ¿Qué criterio le dieron otros maestros compartiendo a nivel internacional sobre el Ecuador, sobre nuestra música? Bueno, en ese concierto, era un concierto que se denomina Sonata Rock, que es como un recorrido por toda la música rock, electrónica, y termina con precisamente con este tema de Julio Jaramillo, nuestro juramento. Y para mí fue una sorpresa muy grande yo llevé este tema para reconocer a Julio Jaramillo allá. Yo no sabía si Julio Jaramillo había tenido mucho éxito en México o no, pero constaté que sí tuvo muchísimo, porque toda la gente cantaba a pulmón fuerte Nuestro Juramento, y claro, admirando muchísimo la carrera que tuvo Julio Jaramillo, así que desde ese momento yo ya había pensado realizar este disco en homenaje a él. Claro, y vámonos a eso en específico, decimos, y queríamos topar en esta segunda parte de la entrevista en estos minutos, sobre el concierto. Les decíamos, amigos y amigas, queremos reiterarles también esa invitación para que ustedes puedan acompañar a Marta este sábado 24 de julio a las 19 horas. Van a tener ustedes este evento, este concierto online, Julio Jaramillo, de su nuevo álbum precisamente. Las entradas ustedes las pueden adquirir a través de este portal, que también viene acá como siempre a contarnos de los eventos y a ser partícipe de los maestros de los diferentes de espacios, en este caso con la música y con la artista Marta, con los amigos de buenplan.com. ¿Cómo nació la idea de este concierto, más allá de lo que ya hablamos, de quién es Julio Jaramillo, de lo que representa? ¿Cómo fue la idea para armar ya este concierto, Marta? Bueno, la idea del concierto fue hacer el lanzamiento del disco. Yo he venido trabajando en este disco casi un año, con todos los temas de elección. Primero, de la elección de las canciones, que fue súper complicado. Julio Jaramillo cantó más de 3.000 temas que fueron muy famosos, y elegir 12 de 13 temas que van en el disco fue una tarea complicada. Pero bueno, hace un año que estamos en la producción, y bueno, yo quería sacar este disco con muchísimo entusiasmo. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia se abrió este tema de los conciertos online, que yo ya había realizado algunos en el anterior año. ¿Ya? Y bueno, quise hacerlo precisamente con el lanzamiento muy grande, con músicos en vivo. Precisamente, como tú dijiste, vamos a tener músicos increíbles, a Marcelo Sánchez, requinto, guitarra, percusión y por supuesto el violín. Por supuesto, este nexo también siempre importante con grandes artistas para que completen, por supuesto, lo que será este interesante evento, este concierto online, concierto virtual, Julio Jaramillo. ¿Cómo fue ese trabajo con Marcelo Sánchez, para destacarlo también al maestro, Marta? Bueno, ha sido, con Marcelo nos conocemos ya algunos años. Yo con él filmé un video desde Lichimbía, precisamente de Nuestro Juramento. ¿Ya? Y además es el video más visto de mi canal, ya casi tenemos 6 millones de reproducciones en ese video. Así que bueno, creo que era precisamente la manera de encontrarnos con Marcelito y de hacer este concierto juntos. Claro, y eso no queremos dejarlo pasar, lo que destaca nuestra invitada, ¿no? Hablamos de los medios virtuales, amigos, hablamos del YouTube. Para quienes no han podido conocer todavía el canal de Marta, les invitamos a hacerlo. Y les queremos decir este dato, ¿no? Es la primera violinista latinoamericana en alcanzar los 500.000 suscriptores y 75.000 millones de visualizaciones en este espacio, precisamente en lo que decimos en el YouTube. Y qué importante, mucho más ahora que hablamos del alejamiento que ustedes tienen, lamentablemente, por la pandemia hacia el público, y la conexión que se tiene a través de medios virtuales. Qué importante esto, Marta, con estos datos además. Sí, bueno, yo afortunadamente empecé el canal de YouTube hace 5 años, un poco más de 5 años, y nosotros ya éramos una familia consolidada cuando empezó la pandemia. Así que bueno, más bien cuando empezó la pandemia y la música dejó de existir en los escenarios, yo traté de fortalecer este canal de YouTube, y ahora estamos subiendo un video a la semana, que pueden verlo en mi canal, que hemos estado con muchísimo trabajo precisamente para entregar cada semana contenido nuevo a nuestros suscriptores. Perfecto, Marta, estamos llegando a los últimos minutos de esta importante e interesante entrevista que hemos mantenido con usted esta mañana, de lo que usted nos deje como un adelanto nada más para este importante concierto que se nos viene este día sábado. Sí, bueno, les vamos a dejar con un video de, precisamente quiero que escuchen el video que grabamos con Marcelo Sánchez de Nuestro Juramento desde Lichimbía, que por supuesto va a ser uno de los temas que interpretaremos este sábado. Les queremos dejar, amigos, entonces, con este videoclip también de nuestra invitada de esta mañana, de Marta. Y antes también, Marta, contarles los detalles al público de cómo pueden adquirir los pases y sus redes sociales, donde quienes todavía no tienen más datos sobre el evento pueden encontrar todos estos detalles, y además, como decíamos, a través de la plataforma de Buen Plan. Con su invitación, Marta, y su despedida, les dejamos al público. Claro, les invitamos a todos a ser parte de este concierto que le hemos preparado con mucho cariño. Tendremos un escenario hermoso, músicos en vivo, por supuesto, video y audio profesional. Será este sábado, 24 de julio, a las 7 p.m. Pueden adquirir sus entradas en la página de Buen Plan. Y eso, pues nos vemos el sábado con muchísima música en homenaje a Julio Jaramillo. Perfecto. Amigos y y amigas del espacio informativo de Zona Cultura. Hoy, en mitad de la semana, hemos tenido el gusto, el agrado de recibirla aquí en 100.9 FM en 940M y en las plataformas virtuales en el Facebook Live de Radio CC y de Cultura FM a la violinista, la artista ecuatoriana Marta Saico, que como les decíamos, ella viene a contarnos, nos ha contado aquí todo su perfil, su historia, su trayectoria y principalmente a invitarnos a este concierto en homenaje al maestro Julio Alfredo Jaramillo Laurido este fin de semana, este sábado 19 horas, ya con todos los detalles que nos ha dejado Marta. Entonces nos quedamos para disfrutar de este videoclip suyo, Marta. Gracias. Que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Aquí nos despedimos. Gracias, Alex. Un abrazo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, es un gusto compartir con todos ustedes. Recuerde que hoy les estaremos esperando a las 7 de la noche en esta señal, así como también en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos presentando la Galería Nacional Virtual con la inauguración de Mística Amazónica. Este es el espacio para abrazarnos, mis estimados amigos, así que les estaremos esperando. Llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura, emisión 134, en este miércoles 21 de julio del 2021. La mejor música nacional e internacional se viene ya en 100.9 FM y en los 940 AM, la radio revista La Rayuela. Les mandamos un fuerte abrazo y síganos escuchando siempre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta jornada de día miércoles aquí en el informativo de Zona Cultura. No se desconecten, que se viene importante programación en 100.9 Cultura FM y 940 AM. Somos los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos junto a ustedes de lunes a viernes aquí en este espacio de Zona Cultura. Que tengan todos un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.